Y hablando de juntarse, Sí, compañero, cuénteme. se están juntando intenciones en el gremio en el sindicato de judiciales, porque están en una instancia de paritarias ahora y asambleas. Y bueno, nos acercamos a hablar con su secretario general, así que si te parece, empezamos a escuchar qué es lo que están haciendo, cuál es su opinión. Perfecto. Ricardo Babillón, secretario general del Sindicato de Judiciales en Mendoza. Bueno, primero buenos días. Hoy comienzan las asambleas en tanto la paritaria. Sí, muy buenos días. Hoy tenemos asamblea en el Polo Judicial por dos motivos importantes. Uno de esos motivos es que nosotros teníamos marcada paritaria por condiciones laborales para el día lunes, paritaria donde tenía que concurrir obviamente la Suprema Corte, y la Suprema Corte decidió no hacerse presente en la paritaria. Es decir, que quedaron todos los temas de condiciones laborales de los judiciales sin tratarse. Esto hay que dejar claro que quedó firmado en la paritaria, en la última paritaria, en el marco del acuerdo salarial con el gobierno. Y el segundo tema, que es el tema que seguramente más nos preocupa por el efecto que va a tener hacia la sociedad, es que el compromiso que habían asumido de modificar la base del ítem CPP, las condiciones laborales y la falta de personal en las oficinas fiscales, nos ha obligado a llevar hoy a la Asamblea el debate por el paro que se van a realizar en las oficinas fiscales el día viernes, sábado y domingo. Bueno, primer día de asamblea, ¿a qué hora va a ser? Ya dijiste que es en el Polo Judicial, ¿a qué hora? En el Polo Judicial a las 13:30 horas. 13:30 horas nos empezamos a juntar ahí con toda la gente de las oficinas fiscales y los judiciales de toda la provincia para debatir no solo el paro, sino cómo vamos a continuar con las medidas de acá en adelante. Entonces, la temática a tratar sería el tema del paro y, digamos, el resultado de la paritaria. Exactamente, el paro y la paritaria por las condiciones laborales, ¿no? Acá lo del paro, sí, me gustaría ser claro en algo. Nosotros hemos abierto instancias de diálogo desde el año pasado. En la última paritaria del mes de diciembre, la Procuración se comprometió en el acta paritaria a que una vez que estuviese nombrado el nuevo ministro de Hacienda, se iban a hacer las gestiones necesarias para modificar la base de cálculo del ítem CPP. El ítem CPP es un ítem que cobran todos los empleados de las oficinas fiscales por la especificidad de la función. Es decir, son quienes toman la denuncia y quienes dan las órdenes para las primeras medidas que se debe realizar en una investigación y el armado de la causa. Pero además es gente que trabaja 8 horas por día, que trabaja sábado, domingo, feriado, para la fiesta, o sea, ellos no tienen una vida, digamos, como cualquier otro trabajador de tener estipulados sus días de trabajo, son horarios rotativos, días rotativos. Entonces, esta compensación que se les pagaba, que es el ítem CPP, que implicó por ley, un 40% del salario, a través de los años se fue licuando con este criterio que tiene el gobierno de ir inventando ítem en el salario de Correcto. los empleados. Hoy es de apenas un 12%. Esto de por sí es un problema desgarrador hacia adentro del Poder Judicial. Pero si esto es un problema, mucho más lo es que hoy las oficinas fiscales están trabajando con un 30% del personal a su cargo. ¿Sí? Es decir, si comparamos el personal que cumple funciones hoy con el de hace 6 años, vamos a ver que están cumpliendo funciones con el 30% del personal. Es increíble ver la cantidad de partes psicológicos que hay en las oficinas fiscales. Estamos hablando que desde el año pasado a este año, o sea, durante el 23 y lo que va del 24, ya hay 14 personas que pasaron parte psiquiátrico. Bien, perfecto. Bueno, ahí escuchábamos entonces, Gato, lo que nos decía el secretario del gremio de judiciales. Sí, esta primera parte de la entrevista contaba la situación, ¿no? Que en un ratito continuamos escuchando y extiende un poco al respecto, pero es la situación en particular del trabajo que están haciendo y las condiciones de salud mental en las cuales se ven expuestos los empleados y empleados de lo que serían las oficinas fiscales, que muchas veces tienen que afrontar cara a cara con personas con una violencia muy extrema o también aclarar que hay mucha gente que va a hacer denuncias de violencia sexual y también tener que presenciar esas situaciones. Hay que tener una preparación psicológica muy fuerte, digo, para no perder ya sea los estribos o perder por ahí la calma ante estas denuncias. Así que bueno, lo reflejaba eso fuera de micrófono, Ricardo, que muchas compañeras por ahí no tienen el temple para poder afrontar esta situación. Escuchemos lo que sigue y bueno, ya cerramos con otro comentario. Perfecto. Oficinas fiscales. Un auxiliar de las oficinas fiscales, hoy incluyendo ese ítem, está un poco por debajo de los 300 mil pesos, ¿sí? Y estamos hablando de auxiliares y de ayudantes fiscales. Para que ustedes se den una idea, lo que hoy implica trabajar en una oficina fiscal. Un ayudante fiscal, por ejemplo, tiene un régimen laboral de 40 horas semanales, ¿sí? Pero además se le van agregando guardias pasivas. Entonces tenemos ayudantes fiscales que tienen 96 horas semanales de servicio, ¿sí? Esto implica que no tienen vida, porque cuando se habla de una guardia pasiva, Claro. ¿qué quiere decir? Que vos tenés que estar atento al celular por si se requiere ante alguna denuncia. Y, a ver, hechos delictivos en la provincia de Mendoza hay cada 5 minutos en Claro. cualquier departamento. Entonces, Claro. la guardia pasiva no es pasiva, es una No tiene guardia totalmente horario para el activa. tema de. No tiene horario. Los auxiliares, a ver, porque muchas veces se habla de la poca comprensión de los gremios hacia la sociedad, o la poca empatía. Para que tengan una idea, el día sábado se comunicaron con nosotros, tanto de la Procuración como del gobierno, porque estaba el tema de los chilenos, de los problemas que había habido con los chilenos. Y nos pidieron que por favor levantásemos las asambleas que se estaban desarrollando en las oficinas fiscales, específicamente en la oficina fiscal 13, que iban a concentrar todas las causas ahí. Y nosotros hablamos con el personal y el personal levantó la asamblea a los efectos de brindar ese servicio de justicia. Saben que para poder brindar ese servicio, una compañera que estaba desde las 7 de la mañana en la oficina fiscal se debió quedar hasta las 7 de la tarde por la falta de personal. Se debió cerrar la oficina fiscal 1, que es la que está acá en calle Rioja, una oficina fiscal cabecera. Se debió cerrar para trasladar al ayudante fiscal y a un auxiliar a la oficina fiscal 13 para apoyar la situación. Entonces, esta es la realidad en la que trabajan los compañeros, ¿sí? Hoy los compañeros ya no soportan más, no soportan más la situación, e incluso ellos mismos dicen que están despertando desde una pesadilla en la que ni siquiera se habían dado cuenta que estaban. Porque llega un momento que a uno lo golpean tanto que se olvida lo que es el dolor. Se normaliza la Se situación. normaliza la situación. Entonces hoy las oficinas fiscales han decidido decir basta. Y desde el gobierno, porque hay que recordar que ustedes cuando paritan hay dos personas o dos entes con el que tienen que negociar, una en la corte, otro el gobierno. Desde el gobierno, ¿qué les asegura poder acrecentar el personal? Porque sé que esa gente que se está jubilando y que está renunciando no se renueva el cargo. ¿Qué dicen desde el gobierno con respecto a esto? Desde el gobierno nosotros la única comunicación que tuvimos fue que Hacienda decidió no ir a una reunión que teníamos marcada para el día martes en la Procuración con el Procurador y Hacienda. Nosotros llegamos y estábamos en la puerta del Polo Judicial cuando lo llamamos al Procurador para ver si ya estaban todas la mesa conformada para subir y nos dijo, me llamaron de Hacienda que no vienen. Perdón. Claro que nosotros teníamos una medida de fuerza agotada y en esas condiciones ellos no se sientan a charlar. Medida de fuerza que estaba agotada hacía rato, facultando a comisión directiva a levantar la medida si había una propuesta, porque el interés no es cortar el servicio de justicia, el interés no es no darle Claro. respuesta a la sociedad. ¿Sí? Claro. Pero bueno, el nivel de conflictividad ya es tan grande que lamentablemente nos vemos obligados a ir hacia allá. Con el tema que mencionabas del tema de las renuncias, me reía mucho la otra vez hablando con alguien de procuración, porque me decía, mirá, las renuncias no son tantas. Me dice, nosotros debemos estar firmando una renuncia por semana. Y ahí me llamó la atención, ¿qué sería tanto, no? Porque una renuncia por Un semana, montón. estamos hablando de Claro. un 1% del personal mensualmente que se está retirando, de las oficinas fiscales. Y tomemos en cuenta personal que rindió un examen para ingresar a trabajar en una época, y ahora en una época de crisis donde nadie quiere soltar lo poquito que pueda tener. Estas personas están renunciando y se están yendo a su casa porque la oficina fiscal te absorbe, te parte la vida y hoy cobras Claro. nada. Hoy cobras 300 mil pesos, o sea, cobras el 50% por debajo de la línea de la pobreza. El 50% por debajo. La provincia de Mendoza hoy tiene los penúltimos peores sueldos del país y esto hay que entenderlo. Claro. Por ahí uno tiene la posibilidad de estar en contacto con secretarios generales de otras provincias y te dicen, Mendoza era el objetivo a alcanzar en los salarios. San Juan te dice eso. Y hoy nosotros estamos un 50% por debajo del salario de un empleado de San Juan. Bueno, por último, ¿cuánto hace que se están haciendo asambleas en esta última instancia? Y bueno, de cara a esto, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuánto va a durar el paro si es que se logra ese Nosotros acuerdo? venimos haciendo asambleas desde mediados del mes de enero en las oficinas fiscales. El lunes volvemos a tenemos el paro viernes, sábado y domingo. El lunes volvemos a tener asamblea para decidir cómo continúa esta lucha. Si el gobierno y la corte no abren los oídos a las necesidades del personal, esto se va a seguir profundizando. Y nos parece que nadie está tomando una real dimensión de la crisis social que se está provocando. Ante esa situación, digamos, la complejidad de la falta de respuesta de parte del gobierno, ¿cuál es el paso a seguir, la medida a seguir? La medida a seguir la vamos a discutir entre todos los compañeros. Podemos pasar a la retención de servicio, pero seguramente estas van a ser pequeños baches, y la medida de los paros van a seguir vigentes. Es decir, que es muy probable que la asamblea del lunes decida nuevas fechas de paro. Bien, bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Perfecto, Gato. Entonces ahí escuchábamos la opinión del secretario. Inevitablemente va a haber paro. Parece. Igual depende de la asamblea. Los Perfecto. ánimos están indicando que sí o sí va a haber paro. Y que el paro, en tanto el Poder Judicial, es con guardias mínimas. Ya de por sí hay un personal muy, muy acotado y imagínate lo que va a pasar entonces si hay nada más que una persona por oficina fiscal. Ya están teniendo problemas con esto, contando que de una oficina fiscal están llevando personal de un lado para otro, como que sacándole la ropa a un santo para vestir a otro, como se dice tradicionalmente, ¿no? Así que, bueno, es muy acuciante la situación. Y después esto otro que denuncia, gente que escuchábamos el año pasado, gente que ha tenido que superar un examen casi como de profesional de abogacía Claro. para solamente mover papeles en el Poder Judicial y que renuncia porque no soporta la carga, primero la carga horaria y segundo lo que hablamos en nuestra primera parte del audio, no soporta la carga emocional del trabajo en el Poder Judicial y no se lo tiene en cuenta ni a la hora de ofrecer el trabajo cuando se debe aclarar esta situación y tampoco se lo tiene en cuenta a la hora de pagarlo. Así que, bueno, una situación tremendamente acuciante en uno de los gremios que todavía está en pie de lucha en nuestra provincia. Sorprende, Gato, lo que nos decía, nos comentaba, cuando le decían que una persona por mes decía que estaba renunciando y que no les parecía demasiado. Si eso no es demasiado, ¿qué es demasiado? Claro, eso al gobierno no me parece Claro, demasiado, exacto. y perdón, y a la corte, a la corte, que esto es otra cosa también que hay que aclarar mucho, Martín. El judicial tiene una situación muy diferente de todos los otros gremios estatales. Judiciales tiene que tratar con dos patronales, los ministros de la corte por un lado y el gobierno por el otro. Los ministros de la corte hablan en tanto formas de trabajar, horarios de trabajo, condiciones de trabajo, y para hablar de plata tienen que hablar con el gobierno, con Cornejo. Así que, bueno, es esta doble situación que genera un problema muy difícil de afrontar a la hora de tener que negociar. Bueno, ojalá que se lleve un acuerdo, pero por los que nos están comentando, la verdad es que es bastante difícil que se pueda llegar a un acuerdo cuando evidentemente no hay un real interés para poder hacerlo. Tal cual, lo último, y con esto ya les libero este reporte. Casi todos los gremios han firmado, a nivel provincial, han firmado por un 15% enero, febrero-marzo, y un bono de 90 mil, casi todos. Al ser más combativos y teniendo el poder de usar esta instancia del Poder Judicial a través de las oficinas fiscales, que si se frenan no se reciben denuncias y demás, que también frenan cualquier otra instancia de legalización en tanto proyectos de ley en la legislatura. Hay un montón de cosas que afecta al Poder Judicial. Haciendo una lectura y esto viendo lo que ha pasado en los últimos 8 años. Esto es una opinión personal. No creo que vayan a lograr más allá del 16% de aumento y a lo mejor un bono de 95 o 100 mil pesos, pero no van a llegar más de eso.